Bueno, y continuamos con este Enredando las Mañanas desde Estación Sur Catamarca, y una nota que venimos siguiendo y que no podemos pasar por alto porque esto sigue avanzando lamentablemente cada vez más, como es el tema no solamente de la semilla, de la semilla transgénica de Monsanto y de todo lo que eso implica, sino también lo que le está pasando a nuestros vecinos con los agroquímicos, con el agua, ¿no? Lo que está pasando en el agua, no solamente con los agroquímicos, como decíamos, sino también con la minería contaminante, con la utilización de ese recurso tan valioso como es el agua, y lo que ha pasado en este caso el pasado lunes en Marcos Paz, cuando el agronegocio nuevamente cayó de lleno sobre los habitantes de ese pueblo. Para charlar sobre eso, estamos comunicados con Gisela Velázquez. Gisela Velázquez y Maximiliano Ferrinio. ¿Nos están escuchando? ¿Están ahí? Desde Córdoba, desde la 41. ¿Estás ahí, Gisela? Sí, acá estoy. Hola. Sí. Hola, hola, solo se escucha. ¿Cómo les va? Buen día. Muy buenos días. Bueno, desde ya, primero agradecidísimos por la posibilidad de esta comunicación. Y contanos un poco cómo están viviendo la situación con esta lucha que emprenden ustedes desde hace un tiempo, que tiene que ver con los agronegocios y, bueno, y todo lo que implica, ¿no? La fumigación, las semillas y demás. Sí, tal cual. Estamos en una lucha constante y siempre atentos. Nosotros hace 3 años que nos mudamos al campo de la ciudad. Tenemos 3 hijos y decidimos darle una mejor vida, cultivar nuestros alimentos. Somos productores orgánicos. Y bueno, tenemos esta problemática de la fumigación. Tenemos un campo lindero enfrente que fumigan. Nosotros somos de una multisectorial contra el agronegocio, que el año pasado, en diciembre, salió una ordenanza municipal que conseguimos 1000 metros de las escuelas rurales para que nos fumiguen. Uh-huh. Esa ordenanza, perdón, esa ordenanza es la 41, por la cual ustedes llevan el nombre. No, esa es una ordenanza municipal, la 41 es por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice que que toda persona debe vivir en un ambiente sano. Ah, bien. Exactamente. Entonces, estamos en esa problemática. Encima en verano es cuando más fumigan. Y el caso particular del lunes, lo que sucedió, ya cansados de la fumigación y de ir a charlar a la municipalidad del Consejo Deliberante de que es dañino, los agrotóxicos y todo el daño que producen. Estábamos afuera con los niños. Los niños saben que cuando ven el mosquito se tienen que meter adentro. Entonces mi marido se puso enfrente al mosquito diciéndole que si fumigaba, no la iba a pasar bien, lamentablemente, porque ya estamos cansados de ser tan pacíficos y que nunca nos escuchen, y nos están matando, y sabemos todo el daño que causan constantemente. Entonces, bueno, se hicieron exposiciones civiles, porque está la salud de nuestros hijos, no solo los nuestros, sino de todas las personas que viven en el campo, y nos quieren expulsar del campo, justamente. Sí. Y bueno, y estamos en la lucha y en la resistencia. Sí, y vos sabés que hoy, buscando también información, bueno, leyendo algunos datos que imagino que quizás los compartieron en el congreso que se hizo también de Pueblos Fumigados, un dato que aparece y que no es menos sorprendente y alarmante, que veía que Argentina puede ser, y esto, corregime si me equivoco, si sabés, es el mayor productor de transgénicos en el mundo. No es el mayor productor Ajá. de transgénicos. Estados Unidos tiene 250 productos transgénicos, claro, por ejemplo. Pero sí somos uno de los mayores que usa de glifosato. Primero está Brasil, Ajá. con 850 millones de litros por año. Sí. Y le sigue Argentina con casi 400 millones de litros por año de agrotóxicos en nuestras tierras. Uh-huh. Es totalmente alarmante y tremendo la situación que estamos viviendo con casos comprobados, que la otra vez tuvimos la suerte de estar con el doctor Damián Bersaniassi, sí, de Santa Fe, que hay 25 abortos cada 100 provocados por los agrotóxicos. O sea, también hay genocidio, que eso nadie lo dice. Entonces son cifras muy alarmantes y el tema de uno cada tres niños con sobrepeso, también porque todo este modelo de producción conlleva a una alimentación industrializada y a toda una vida industrializada donde nuestros niños, donde los niños se están enfermando por una mala alimentación. O sea, nos están sacando los nutrientes de los alimentos y después nos agregan la harina fortificada, la leche fortificada y todo fortificado porque nos sacan el alimento y los nutrientes por otro lado. Entonces estamos en una problemática muy complicada. Le cuesta a la gente entender lo que se produce y mucha gente dice que si no nos acaba el hambre en el mundo con el tema de la soja y eso es realmente una mentira. Sí. Se puede producir orgánico sin veneno. Es un tema muy complejo, pero bueno, que de a poquito se va llegando. Es súper importante, digo, que de Marcos Paz nos llamen desde Catamarca y que se haga esta difusión es hermoso dentro de lo feo, digamos, y que esto se lleve y que se escuchen nuestras voces, que eso es lo más importante. Exacto, Gisela, soy Augusto. Bueno, estamos hablando con Gisela Velázquez de La 41, una organización de Marcos Paz, que está trabajando, una organización de productores de Marcos Paz, que está trabajando en contra de los agronegocios y en pos de una producción orgánica, un tipo de producción orgánica de alimentos. Gisela, recién escuchaba algo que me remitió cuando contaste esta situación que vivencial, concreta, que tuviste, que tuvieron ustedes el otro día con tu compañero y los niños, que ellos tuvieron que meterse en la escuela, encerrarse. Vos decías como algo naturalizado, ¿no? Cuando ven el mosquito, ya todos saben que se tienen que encerrar. Me remitió a la Segunda Guerra, cuando las poblaciones que estaban siendo invadidas o bombardeadas, escuchaban la alarma, inmediatamente se metían en los refugios, ¿no? Totalmente, qué impresionante, asociando esto con la propaganda de Monsanto, digo, esa propaganda de Randa, por ejemplo, mata por arriba, mata por abajo, de la guerra. Exacto. El concepto bélico que plantea, y justamente ese nivel de naturalización donde algunos productores, como ustedes en particular, no lo naturalizan. Esto es lo bueno, ¿no? Como esta radio, la red de medios, no naturalizar estas cosas. La pregunta es, la población rural que queda, porque sabemos que lo que hizo este plan de agronegocios es expulsar a la gente, la población que queda, ¿está en ese nivel de naturalización de meterse inmediatamente ante una fumigación, esconderse? No, es poca, justamente mucha gente, y se ve en los campos cuando uno recorre que ahí siguen estando como especie de banderilleros marcando los lugares donde hay que fumigar cuando le pasa el mosquito rociándolo. Se sigue viendo eso, y muchos fumigadores, cuando nosotros vamos a hablar, cuando le decimos, por favor, no me fumigues enfrente a mi casa, pero no es solamente no fumigarme a mí, es no fumigar a toda la población, sabiendo, y no, dice, si no pasa nada, esto mata yuyo, dicen. No le hace nada a la salud. Y ya hay muchos estudios científicos realmente comprobados del daño que causa, no solamente el glifosato, que es uno de los tantos agrotóxicos. Está la tracina, que va a las aguas subterráneas, está el DDT, el 2,4-D, o sea, hay infinidad, el endusulfán, que ya se prohibió, pero hay en lugares que todavía tienen tachos y lo siguen utilizando. La problemática es enorme y no hay conciencia. Yo obviamente no voy a naturalizar y no voy a poner en riesgo la salud de mis hijos. Entonces, bueno, nada, el tema es que dejen de fumigar, porque es tremendo, vas a andar en bicicleta y te fumigan la quina y soja, hay maíz, el trigo. Las prácticas, aparte de las buenas prácticas que supuestamente hacen los apicultores, tampoco las hacen, porque el viento que hubo en este caso particular de la fumigación del lunes, el viento era hacia mi campo, con un olor a veneno impresionante. Vino igual, y llamamos a la oficina de ambiente, y vino, y canceló, hizo que dejen de fumigar. Aparte, los fumigadores no están registrados, vienen de otra zona, en este caso era de Luján, no era ni siquiera de Marcos Paz. Claro, no tenía registro para fumigar, no tenían receta agronómica tampoco. Impresionante. Entonces, Es impresentable, que a esta altura sigamos peleando contra estos gigantes que son enormes, que vienen por las semillas. Ahora que se han... Perdón, Gisela, digo, en esto es, si seguimos peleando, yo quiero revalorizar lugares también, como la lucha que se ha logrado ganar contra Monsanto en el caso de la instalación allí en Córdoba de la productora, ¿no?, que quería instalar, esa lucha que ha logrado que los vecinos de Malvinas hayan podido prohibir, frenar que se instale una fábrica de Monsanto, es decir, ya directamente no solo traernos el veneno, sino producirlo acá. Y quiero reivindicar, y en esto a través de tu propia experiencia y de la de tu familia, formas de producción. Así que vamos a, en los pocos minutitos que nos quedan, contanos un poco qué producen ustedes, qué están produciendo ustedes en esto de mostrarle a la gente la otra alternativa, que no es una contra... Un poco este discurso, no es una contrarrespuesta, sino es una forma o un modelo de vida. Y lo que hay en disputa en esta sociedad hoy son dos modelos de vida. Nosotros no confrontamos contra el agronegocio, no confrontamos contra la minería. Nosotros proponemos otra forma de vida y ellos proponen una forma de muerte. Entonces, ¿qué es lo que están produciendo hoy? Contanos un poco de tu experiencia particular y de lo que desarrolla tu familia. Exactamente. Primero lo que digo, como que la agricultura orgánica no es alternativa, porque esta cosa de todo lo natural ahora es alternativo. No es alternativo, es la única forma que tenemos de salir adelante y enfriar el planeta. Es visible todo lo que está pasando. Nuestra forma de producir es orgánica, agroecológica, natural, como quieran llamarlo, porque también lo orgánico ahora está relacionado a lo certificado. Que lo certificado es una empresa de afuera que cobra 65 mil pesos por año por producto para certificar orgánicos. Hay una burocracia. Si yo tengo plata, certifico orgánico. Claro. Nosotros producimos sin veneno, por llamarlo de alguna forma, con metodología de agricultura orgánica y natural, remitiéndonos a tiempos anteriores. Claro. O sea, como se cultivaba antes. ¿Y qué están produciendo, Gisela? Producimos todo tipo de hortalizas. Ajá. Todo tipo de hortalizas. Tenemos animales, tenemos abejas también, que también con el tema de las fumigaciones nos han matado colmenas. Eso también es un problema. Claro. Porque yo produzco sin veneno, pero me fumigan y la deriva, que sabemos que terrestre es hasta 3.000 metros, entonces me terminan fumigando mi producción con veneno. Entonces es una problemática muy grande. Se puede producir. Te hago una consulta, Gisela. ¿Y cómo ustedes están produciendo para auto? O sea, generan economía de sustento, que también es otro tipo de economía, no la economía mercantil, pero también están generando excedentes como para poder generar cadenas de trueque, venta. ¿Cómo funciona esa parte? No, exactamente. Hay una feria verde también en Marcos Paz, de una vez por mes, que son todos productores de la zona, que hacemos mucho intercambio con animales, lo mismo. O sea, yo quiero esto, vos tenés fruta, yo te doy hortalizas, necesito que me traigas, no sé, un rollo, vos llévate un cordero. Entonces manejamos mucho el trueque, en principio era autoconsumo, porque somos 5 en casa, y después el excedente, sí, algunas comercializamos y mucho trueque, que tratamos de no manejar tanto la plata. El trueque... Siempre el trueque. Bueno, Gisela, te agradecemos la comunicación. Desde ya, bueno, que cuentes con los micrófonos de Estación Sur, la Red Nacional de Medios Alternativos, para toda situación que quieras transmitir. Y bueno, a seguir adelante en este trabajo de otra vida es posible. Muchísimas gracias, Gisela. Saludos a tu compañero. Gracias a por comunicarse y hacer de esta problemática, o sea, que se escuchen. Necesitamos voces, es lo más importante. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias por el espacio. De una. Acá siempre tenemos este espacio para hablar de estas cosas. Y como decías vos también, Augusto, no solamente de la lucha, que a veces se la suele ver como que nosotros nos estamos oponiendo a algo, sino también a favor de la vida, a favor de un modo de vida distinto, de generar una economía social, solidaria, también distintas, y que tiene que ver con empezar a pensar esa alimentación que queremos saludable y con esos consumos que también uno va descubriendo y redescubriendo. descubriendo, ¿no? Que habíamos dejado de lado, empezar a comer de otra manera, a saborear cosas, ¿no? Cosas diferentes, claro. Y animarse a eso también, ¿no? Y un poco lo que nos contaba Gisela, me parece que a todo el país, bueno, provincias como la nuestra, como Catamarca, que todavía el desarrollo de los agronegocios no es tan fuerte como lo que es en Córdoba, pero que se está viniendo en escala, y sí tenemos el caso de la minería como estas formas de producción nefastas, empezar a replantearnos, ¿no? Esto que dice Gisela, replantear nuestra forma de vida, no es volver al pasado, como muchas veces se dicen, sino es construir un presente que nos garantice un futuro. Es entender esto, necesitamos construir un presente mucho más sano, mucho más saludable, mucho más amigable con todo lo que tenemos alrededor, y que nos garantice la posibilidad de un futuro que justamente los agronegocios, la minería a gran escala, no nos garantiza. Así que bueno, creo que es bueno charlar con productores específicamente para que se entienda esto, que hay forma, que se está haciendo, como en el caso de lo que nos contaba ella, ¿no? Ferias verdes, sí, productores que producen, acá también en Catamarca los hay. Sí, y es cada vez más grande, ¿no? Evidentemente esto está creciendo, esta economía, este otro modo de consumir, de producir y de pararse también frente a estas grandes multinacionales que lo que hacen de alguna manera es meter todo en un paquetito, homogeneizar el consumo y pretender que todos seamos gustosos de esos que nos venden, que no tiene gusto a nada, que tiene gusto, todo tiene gusto a plástico, ¿no? Cada vez más las cosas vienen aireadas y con gusto a plástico. No queremos eso, queremos un tomate con color rojo y cuando lo partas que salga el jugo. El jugo y el, ¿no?, olor. Y ese, el olor al tomate, ¿no? Che, hablando de tomate, vi por ahí una cabeza pelada. Pero no es un tomate. No es un tomate. Vi que alguien que... Puede ser una hortaliza, puede ser una hortaliza en este caso. ¿Se viene el Marcos Peretti? El Marcos anda por ahí por los otros lugares. Vamos a hablar un poco sobre el trabajo, educación, los paros y todo esto. Vamos a hablar sobre la lucha docente, cómo se está viviendo acá en Catamarca y el reflejo también de, como decíamos, de una política que no es provincial, porque muchas veces no la quieren hacer ver como que son luchas por separado, cuando en realidad tiene que ver con lineamientos y con políticas públicas de Estado en cuanto a la educación, en cuanto a la cultura y sobre todo también en cuanto al arte, el lugar que ocupa en nuestra educación, pero también en nuestras vidas. Escuchemos un poco. Ahora nos vamos a ir con una versión que descubrí el año pasado, una versión de esas que se suelen hacer, que por ahí pasan a la historia sin ser muy conocidas o escuchadas, porque son esos discos de artistas que juntan a muchos y hacen homenajes a ese artista, y que a veces pasan inadvertidas. Pero esta versión me ha gustado mucho. Es un tema del señor conocido como Sandro de América, si lo habrá escuchado usted. Ah, no, mosca, me parece que este es el lugar que necesita los medios así nacionales, ¿no? Ponelo Sandro, ponelo. Y sí, también, ¿no? También los medios, no tenemos que empezar los medios comunitarios a hacer esta pregunta, ¿no? De lograr una llegada sin necesidad de la masificación. Pero como queríamos darle una vueltita de tuerca, ponemos en este caso un tema de Sandro, que se llama Trigol, que es tan conocido, hecho en este caso por el señor Palo Pandolfo y toda la gente que lo acompañaba cuando andaba en esos años, en los 90, revolucionando el rock and roll en la Argentina, una gran banda, Los Visitantes, en este caso haciendo Trigol, y ya volvemos con Enredando las Mañanas.